Atención a todas las unidades. Llamados de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido.